Bienvenidos un sábado más al Desenterrador, Iruela Irratia. Hoy tenemos entrevistilla. Por fin hemos vuelto a recuperar una tradición que comenzó hace dos años con la gente de Metal Fábrica, de Guernica. Que bueno, pues como siempre, bueno, salvo el año pasado con un parón, ¿no? Eso es. Tengo aquí a Chiquito conmigo y a Eneco ahí al fondo. Pues hubo un parón el año pasado, contanos un poco qué fue. Bueno, un parón en cuanto a estar dentro de este festival que se llama Lekuek, ¿no? Metal Fábrica como tal sigue organizando cada año sus tres. Ha habido algún año que hemos organizado incluso cuatro. Normalmente son tres festivales. Lo de Lekuek. Eso bueno. Es. Y este es el cuarto año que ya estamos en marcha desde que nacimos. Y bueno, cada año intentamos hacer mínimo tres festivales con tres bandas y un DJ. Y este sería el segundo año que estamos dentro del Festival Lekuek echando una mano. Vale. Claro, es que yo tenía mezclado porque pasa tanto tiempo. Es decir, por un lado Metal Fábrica sus cuatro bolos al año, vamos a decir más o menos. Eso es, tres, cuatro bolos. Tres bandas siempre con un DJ, es como una especie de estándar, ¿no? Es como una religión. Tenemos nuestro formato, digamos, en el que son compuestas por tres bandas y un DJ. Y luego en base a eso, pues durante el año, pues si salen fechas, si no salen fechas, pues jugamos un poquito con eso para poder hacer el año, digamos, completo. Muy bien, pues eso, pues hubo un parón el año pasado en cuanto a lo que metal se refiere, o sea, en cuanto al Desenterrador, vamos a decir. No vinisteis hace dos años y me gusta saber que todavía seguís ahí dándole en un mundo que cada vez está más complicado, yo creo, ¿no? Sí. Al final, Metal Fábrica, como Metal Fábrica seguimos, luego como Lekuek también. Es que es difícil un poco entender lo que es el Lekuek, ¿no? Porque yo creo que es el único sitio donde se hace algo así. Al final son diferentes grupos, diferentes. Estamos nosotros que somos los metaleros, está un grupo de Rudelaris también, otro grupo que le gusta el rock, otro grupo que le gusta el blues y otro grupo pues simplemente que le gusta la música, ¿no? Sí, y le gusta organizar. Digamos que se extiende a todo el pueblo, ¿no? Que se implica un poquito en todo lo que es alrededor de todo el pueblo y según los recintos que hay, distintos recintos, pues cada uno pues monta el festival que él requiere. Vale, es que es algo que de hecho con la gente de Bilbao de CES queremos hacer en Bilbao también. Brutal. Íbamos a hacer en primavera. Pero requiere de una logística bastante complicada, como todo Juanchu, que es un hombre muy ambicioso. Y vamos a intentarlo en el 2021 y va a ser exactamente un poco la idea. Sí. Así que probablemente os pidamos ayuda para que nos expliquéis. Para lo que queráis, ya sabes que... ¿Cómo hacéis el Lekuek? Sí. Me recuerda un poco, no sé si conocéis una movida que se hace en Asturias, que se llama La Semana Negra. ¿No? Es exactamente lo mismo que el Lekuek, pero no solo música. Esto tampoco. Pues entonces exactamente lo mismo que Lekuek. Hay ferias del libro, exposiciones de fotos, exposiciones de discos. Se montan talleres. Pues igual, entonces igual. Lo que pasa es que esto, La Semana Negra, tiene un toque un poco más oficial en el sentido de que es más comercial, no por las bandas que se traen, sino por el montaje, tío. Porque yo creo que Lekuek tiene un punto, ¿no? De un poco. Do it yourself, no sé si me entiendo. Sí, nosotros sobrevivimos a base muy asociativo, quiero decir. Sí. A base de miércoles a la tarde, juntarnos allí, gente después de trabajar. A veces hay gente que viene que no. Desde el trabajo que viene estresado, otro no puede venir. Hoy nos hemos juntado cuatro, la semana que viene nos juntamos ocho. Y es ir tirando. Y lo bonito es que, por ejemplo, nosotros como Metal Fábrica intentamos organizar un día de ese festival, los Rudelaris otro día, el Trinquete organiza otro día, y eso es lo bonito, ¿no? Entre todos se organiza toda la semana. Y luego, aparte, los bares y los locales del pueblo también se implican un poco. Eso es. Se les ofrece, ¿no? Y se mete en el programa. Y hay bares que, mira, pues yo voy a traer a no sé qué DJs que van a pinchar tal día. O alguna cosa acústica, por ejemplo, ¿no? Eso es. Este año tenemos la pena de... Hasta ahora se ha hecho en el búnker que había justo enfrente de Astra, que se hacían acústicos. Estuve con vosotros en la radio. El otro día vi un concierto que se hizo ahí, me pareció acojonante, no sé qué era. Ha habido varios, ¿eh? Ha habido varios muy buenos, sobre todo acústicos, que ha sido espectacular. Pero este año hay una exposición y de Auschwitz y tal, y no, este año no se puede hacer, pero todos los años se ha hecho y que es una, da un toque muy, muy, muy especial al evento. Digamos que Lekuek pues viene a surgir de ahí, ¿no? De lo que es el rollo alternativo, ¿no? Del no conocido, de tal... y luego intentar abarcar lo que es todo el pueblo, ¿no? Que se impliquen los bares, como ha dicho Alain, que se impliquen las asociaciones, que igual en teoría no montan nada durante el año, pero luego son capaces de involucrarse o aportar ese día, pues yo qué sé, como por ejemplo poner una video de Manaldi en el Areto, sí, o un taller en no sé dónde, eso es, o una estantería en el bar, eso con es, los discos de los años cualquier 70 cosa. Entonces cualquier cosa que se aporte de cualquiera, o sea, es bien aceptado, entonces se mueve por ahí. La verdad es que es una pena porque manda cojones que, o varios, por no excluir a nadie, que en Bilbao no haya algo igual. O sea, es más, y no me entendáis mal, es más provincial este tipo de cosas. Suelen surgir más de sitios más pequeños que están un poco más apartados del centro y dicen, o hacemos algo nosotros o nos come Ramón. Eso es. Y hijo, la verdad es que yo cuando os conocí, hicimos la primera, me habría gustado porque había muy buenos conciertos aquella vez, en el Ecuec en general, no solo el de Metal Fábrica. Y este año también brutal. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo bastante brutal. Yo a ver si me echo una novia en Guernica, me quedo la semana entera. Que viene gente de Texas, de Australia, desde Alemania. Tenemos tocan bandas muy guapas. Y antes hemos estado hablando, ¿no? Lo que pasa en Guernica es algo que yo no, y la gente tiene una envidia sana, ¿no? De que en Guernica, tanto culturalmente como musicalmente en general, la gente se mueve. Y tenemos locales, tenemos la suerte de contar con el Trinquete, tenemos la suerte de contar con el Paraguirre, pero esos locales han nacido del pueblo. O sea, sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero te quiero decir, no es por entrar en un debate, pero yo creo que en Bilbao conseguir eso, es decir, el poder del Ayuntamiento de Bilbao, o sea, el Ayuntamiento no le interesa. Ya, pero el nacimiento de Astra también hay que verlo como fue. Sí, claro, no, y, joder, ese no, y el de Paraguirre también, el de Trinquete. Por ejemplo, Trinquete, aquí y ya Trinquete, por ejemplo, este año va a ser el año que se va a cerrar, porque no han conseguido los respectivos respectivas condiciones legales, o porque no coincide con algunas leyes de tal. Entonces, este año ya les han cerrado el grifo y les han dicho, oye, que sepáis qué tal. Y entonces están haciendo el esfuerzo también de dar las últimas, de intentar conseguir apoyos y a ver si... Pero ya como que este año será lo último ya. Pues bueno, si este va a ser el último año, entonces habrá que... De Trinquete, el Ecue, que esperemos que siga. No, no, da igual, habrá que pelearse a fondo en general, digo. Sí, a los de Trinquete también, saludarlos desde aquí, y a Opa Suek, y... Que han hecho mucho por el pueblo y al final se agradece. Todos, yo creo que alguna vez hemos acabado allí. Y bueno, centrémonos con lo que es el Metal Fábrica y con lo que es el concierto que nos atañe al día de hoy, a la entrevista. Y es este de Fractality, Stained Blood y Wormed. Metal Fábrica. Metal Fábrica, el primer concierto del año, es lógicamente, asumo que sí. Bueno, es que nosotros la temporada la hacemos de septiembre a verano. Ah, vale, como en el cole. Vale. Del año sí. Del año es el primero. Porque lo que es la temporada, el segundo. El segundo. El hicimos segundo. Con Eraso. Vale. Que sí, me llegó. La verdad que estuvo muy, muy bien. Hicimos con Ukaya, Eraso y Yenti. Y la verdad que estuvo muy, muy bien. Hemos hecho la vez que más gente hemos tenido. En Metal Fábrica. Claro, es lógico también. Las bandas locales, el rock, el metal local en la verdad yo creo que fue un placer. Y esta vez lo del Ecue, que como has dicho, el año pasado no estuvimos. Y este año surgió a partir de que habló uno que estaba organizando el Ecue, que habló con uno de nosotros y nos comentó que el año anterior había echado un poquito de menos que hubiese una alternativa de metal, ¿no?, en este festival. Y a ver si estábamos dispuestos a volver a organizar algo así y tal, y echar un cable en el festival. Y sí, y bueno, al final no nos cuesta nada, ¿no? Porque nos gusta lo que hacemos. No, masoquismo, que sí. Y sí, porque y no ganamos. De esto ganamos un dolor de cabeza y poco más a veces. Y el disfrute del día, eso no nos lo quita nadie. Bueno, por supuesto. Eso no nos lo quita nadie. Pues dime, perdona. Y nacer el cartel también fue bastante fácil, ¿no? Porque somos 5 personas ahora, cada uno de un estilo diferente, como tú bien sabrás. Y en el caso de Wormed fue muy fácil. O sea, las vimos en el Resu y hubo 2 de esos 5 que nos quedamos maravillados, ¿no? De cómo algo tan trayero, tan... No me gusta la palabra, pero algo tan turbio como podía sonar tan limpio, ¿no? Y tan... Es que mucho nivel. De tanta calidad. Brutal. ¿No? Mucho nivel. Brutal. Mucho nivel. Ese rollo de brutal death cósmico. Sí, para nosotros también tenerlos aquí, como tanto como a Worme, como a Stained Blood, va a ser algo como recalcar, ¿no? Porque el año que hicimos también dentro del Lekuek, el festival, pues trajimos desde Barcelona y tal. Entonces, venir que ahora también desde Barcelona o desde Madrid, traer algunos grupos que andan, digamos, en el nacional o internacional, sí, dando festivales, dando tal, y tenerlos entre nosotros va a ser algo brutal. Encima, que es joder, a mí me parece que en el metal extremo la banda bandera es Warmed. Sí. O sea, a nivel europeo y, por no decir mundial. Entonces, es un acierto, en ese sentido, es como una especie de... Nosotros sí hemos traído a Warmed. Y ha salido fácil, o sea, ha sido fácil en el sentido de eso, de poder atar, de poder comunicarnos entre ellos, oye, mira, explicarles qué recinto va a ser, cómo es el recinto, de qué festival es, si no hay ni ánimo de lucro, somos gente que no va, es por amor al arte, porque sí, por decirlo sí así, porque no hay otra cosa por detrás, porque mucha gente igual nos dice, nos ha podido decir o tal, hostia, porque sí, porque montar un festival, porque no hay nada, porque al final la radio también surgió de, Visto Irratia también surgió de ese, ¿no? De involucrar, hacer algo que nos guste y de ahí, pues bueno, pues sacar para los cables o para sacar no sé qué, pero el que venga que saque de lo o lo haces tú para los grupos, ¿no? Lo y que tú, los grupos tengan ese te recinto, eso es, y que los grupos tengan ese espacio y que ese espacio lo disfrute también el público, ¿no? Y hacer eso y que se vea también que la gente disfruta es brutal, tanto y... para nosotros y tanto para los grupos. O sea, es importante. Pues eso, en ese sentido, es verdad que Warmed lo pone muy fácil, sobre todo sí, Flegetón, al que le mandamos un saludo muy gordo, que me acaba de pasar el Metaportal, que es la canción con la que hemos abierto el programa. Bueno, no, el EP. La canción se llama Remote Void. Y bueno, vamos a poner otra canción y ya vamos a seguir un poco, pues, hablando de lo que va a ser el concierto en sí y luego pues el mítico versus que siempre hace el Desenterrador con todo incauto que viene al programa. Así que os vamos a dejar con otra canción de Warmed, de este EP llamado Metaportal, y la canción se llama Crypto Ubiquity. Joder, ¿cómo? Crypto Ubiquity. No es fácil de pronunciar, la cabrona. Ya le voy a decir. You Pues volvemos otra vez después de haber escuchado esta canción llamada Crypto Ubiquity, para ser exactos. Bueno, vamos a seguir con las bandas. Vamos ahora con los de Barcelona, ¿no? Con Stained Blood. Stained Blood. Contanos un poco cómo ha sido, porque esta banda yo no, la verdad es que no conozco nada. La verdad es que esta banda la conocía Lea, que habían compartido algún bolo con Bullets y habían entablado algún tipo de amistad y tal, y hablando con ellos, pues la verdad nos han puesto todas las facilidades del mundo, y luego pues han sufrido algunos cambios de formación, y esos cambios de formación, no sabemos si es el cambio de formación o una evolución natural de la banda. Han traído el nuevo disco. Sí, han sacado un nuevo disco con unos toques black metaleros bastante notorios. Y la verdad que es una banda que está recibiendo unas críticas increíbles. Nos ha sorprendido a nosotros y yo creo que ha sorprendido a muchísima gente. Y es una banda que dentro de poco yo espero y creo que va a dar que hablar. La verdad que, por ejemplo, hace el 14 de diciembre, si no me equivoco, para cerrar el año, dieron un concierto en la Sala Bóveda en Barcelona, que algunos medios han tachado de incluso concierto del año en la sala. Entonces, nosotros tenemos muchísimas ganas de verles. Es un grupo muy agradable, muy fácil de ver y que no deja indiferente a nadie, seguro. Y además es curioso, pero ahora que comentáis, esto lo comento, valga la redundancia, desde la perspectiva de haber escuchado y visto portadas toda la vida, solo hay que ver los discos que están en Bandcamp para saber que ha habido un cambio de estilo. Sí, porque sí. Ves los dos primeros, es total. El primero con esas letras amarillas y verdes, está claro que no es black metal. No. Y el segundo con las letras azules, tampoco. Pero el tercero, blanco y negro, no sí. sé qué. Y la estética también, yo creo que han cambiado mucho. Todo el mundo tiene derecho a evolucionar. De chamano, yo decir que este grupo, por ejemplo, me sorprendió muchísimo. Y en cuanto escuché que estábamos ya entablando conversación, que iban ya encaminando, tal, me alegré un montón. Y me venía un videoclip que creo que tienen en YouTube, que es The Loser, que es súper gracioso. Además aparecen ahí con su cuadrilla, su peña, y un desfaz de la hostia. Y luego escuchar el nuevo disco, black metal, un poquito más rudo, que me sorprendió. Y me sorprendió para bien, porque dices, ostras, pues qué evolución, ¿no? De sí, no, y haber hecho una época de tal. Y echarle ahora un poco de arrestos al asunto, sí, y decir, pues ahora no me apetece hacer death metal o lo que hicieran antes. Y luego aparte, hacer black. Y luego aparte, cuando tuvimos la respuesta de que sí, que estarían con nosotros, y agradecerles desde aquí que, porque nos hayan apuntado. Nos han facilitado un montón de cosas y al final pues es de agradecer. Y tenerlos entre nosotros pues va a ser brutal. Pues nada, pues vamos a escuchar una canción del último disco que hemos estado mencionando, que se llama, si no me equivoco, Nyctosphere, sí, puede ser. Además le da nombre al disco. Eso es, no, vamos a escuchar. Ese es el nombre del disco. Sí, sí, pero lo que pasa es que no, pero la canción se llama Upfall. Está bien pequeñito, sí. Ahí, sino que me he liado. No, Nyctosphere, como decimos, es el disco, la canción Upfall, y en la tradición del black metal primitivo, canciones muy largas y pocas canciones. Sí, con ritmos muy lentos, muy atmosférico al principio. Es un poco depressive black metal, mejor aún. Con unos cambios brutales. Pues la verdad es que no va a dejar indiferente a nadie. Vale, pues aquí van Stained Blood, la segunda banda del festival de metal fábrica dentro del ECUEC. El 13 de diciembre. ¡Oye, tú! 13 de marzo, viernes 13. Yo iba a decir abril, pero ya he visto que este se ha lanzado. El 14 de diciembre era el último bolo que dieron. Vale, vale. No, 13 de marzo. 13 de marzo, viernes, en Astra, ¿no? Sí. En Astra. Y aquí el servidor que os habla pues estará poniendo unos temillas. Eso es. Como hoy en el Skulls, pues entonces será en el Astra y muy a gusto, la verdad. Ahí va, pues, Upfall del último disco Stained Blood llamado Nyctosphere. Dale, desenterrado. Thank you. Pues así están los Stained Blood, muy bien, ese black metal, no totalmente crudo, pero bastante old school, es verdad, y la verdad es que me ha gustado bastante, muy bien, muy buena añadido. Y ahora vamos a hablar de la última banda, la primera en tocar, pero la última en sonar hoy en la radio, los Fractality, que es una banda cuyo cantante Berto es amigo mío, una gran persona, más majo que el pan, y el disco está muy bien, el que ha sacado, pero de verdad que en directo ganan. Es una en el, no sé si tocaron en el Bilbao Death Fest el 5 o el 4, yo creo que el 5, hicieron un bolo de casi espaldas, muy en plan no inesperado, porque la mayoría de los que tocan yo no los conozco personalmente, pero tienen pinta de ser veteranos del tema. Sí. El más joven yo creo que es Berto, el cantante. Entonces yo creo que ya no empiezan de cero. No. Llevan poco tiempo como banda, pero llevan tiempo tocando. Y además desde el principio es una de las bandas que nos ocurrió, ¿no? Que podían encajar con tanto con Stained Blood como con Wormeth. Es una banda que pensábamos que podía dar encajar bien en este festival, y aparte pues queríamos darle un veniendo pues unos catalanes como Stained Blood y luego venían los madrileños Wormeth, pues tener algo también de aquí, ¿no? De Euskal Herria. Luego aparte también decir que ellos también pues bolos atrás también hemos tenido la posibilidad de haberlos encajado en algún bolo, pero como sabemos cuántas bandas hay, que es difícil encajar, qué fechas, qué tal, lo teníamos ahí pendiente, sí. Incluso a ver cuándo encontramos el momento. Sí, eso es, y dijimos, mira, esta vez va a ser su momento, vamos a tenerlos en Metal Fábrica, sí. Y venga, a ver si vienen a tope. Teníamos ganas ya de tenerles, ¿no? Desde sí, hace sí. tiempo. Hubo una época también en la que un festival de Metal Fábrica, incluso tuvimos la suerte de, cuando sacaron el disco, de ponerle el disco en uno de los bolos nuestros para ver si la gente se animaba a escucharlo, tal, para venderlo y echarles un cable. Y siempre hemos tenido pues esas ganas de a ver si vienen, a ver si podemos traerles tal, y esta vez es cuando hemos visto que mejor podían encajar, y la verdad que como con los otros dos, tanto como con Wormeth como con Stained Blood, la cosa ha sido muy fácil. Pues oye, pues vamos a disfrutar de la dificultad fácil de Fractality y esta canción, y cerramos lo que es la parte del concierto. Vamos a recordar fechas: 13 de marzo, viernes, en el Astra de Guernica. ¿A qué hora empieza? Apertura de puertas a las 8 y media. ¿Primer bolo? Primer bolo sobre las 9 y cuarto, 9 y media empezará. Vale, perfecto. Y hasta las 2 de la mañana estaremos por ahí, ¿no? Sí, que, porque luego te toca a ti. Sí, ya, pero, ya. Por cierto, comentar que lo más difícil es en este bolo ha sido atarte a ti. No. Porque tíos más ocupados que tú, pocos. Que pongo rojo. No, no creas, no. Intento aparentar que estar ocupado realmente. No creas tú que... Bueno, justo eso es la bueno, otra vez... Eso es bueno. La última vez que intenté con vosotros ahí sí que estaría porque trabajaba. Sí. Amén de cosas de la radio y tal, trabajaba. Eso fue la anterior, la anteúltima. La última fue cuando te fuiste a Holanda. Tenías el festival. Y esta vez, sí, esta vez has picado. Te salvas. No, pero no podéis negar que como me avisasteis con tiempo... Lo reservé y aquí no. Yo soy serio una vez que cierro en mi cabeza una fecha. Lo que pasa es que, joder, la primera vez que intentasteis, recuerdo que me habían llamado para tres movidas. Y digo, no me puedo creer. O sea, igual me puedo pasar un puto mes y medio mirando a la pared. Y el mismo fin de semana, tres movidas que acabé pinchando porque fueron los primeros con los que hablé en el bolo de debut de Hex, precisamente en el Icatenea. Que pinché también después. Pues o sea, pinché, o sea, fue esa la razón por la que os dije a vosotros que no. Pero quiero decir que vamos, que esta vez no voy a fallar, salvo catástrofe nuclear. Pues así allí, que a partir de las 8:30 va a estar nuestro gran Pedro allí desenterrador dando caña. Desenterrando. Y luego entre conciertos también. Y luego, enterrando. Y enterrando. Y al final también, tras el concierto de Wormeth, también nos va a amenizar la noche y hasta que nos echen. Quiera. Hasta que nos cierren el garito. Que el cuerpo aguante. Pues vamos a dejaros con Fractality y después viene el versus del desenterrador con la gente de Metal Fábrica. Horrorizados. La vieja, el carrito. Tú dices la de la abuela y todo eso. Qué bueno. Wow. Nada, estamos recordando, rememorando la anterior visita de Metal Fábrica cuando tras una lección de chiquito de heavy power metal moderno, que como todo el mundo sabe, el desenterrador le da un poco de... Que casi que se cayó la radio, ¿no? No, se cayó mi alma. Entonces yo elegí, pues bueno, poner un clásico, pues porque yo la verdad es que lo que es el desenterrador con el heavy metal, como mucha peña lo ha pasado, independientemente hacia dónde haya evolucionado su gusto, pues lo más fácil es entrar por el heavy metal. De todo el tipo de metal que hay, es el más cercano al rock, vamos a decir. Sí. Y bueno, pues yo empecé con Maiden, Judas Priest... Judas Priest concretamente es una banda que a día de hoy me gusta tanto más que entonces. Maiden llevan arrastrándose de tiempo y sacando discos aburridos que ya me dan un poco igual, pero me siguen molando también. Pero Helloween es la banda que es la que me sentí traicionado de alguna manera. Por ahí mi fobia al power metal viene un poco de ahí. De el Walls of Jericho para mí son parece uno de los mejores discos de heavy metal de la historia. Porque este speed metal es más cañero, no es heavy metal solo. Se fue Kai Hansen y empezaron a ser más blandos. Y ya dejaron al Kiss que pensar, grave error, y entonces salió el Pink Bubbles Go Ape y el Chameleons, que son dos discos que no deberían de haber existido. Y entonces, no es que el power metal en sí no me mole, sino que esos discos supusieron un... Antes y un después. Sí, y dije, ya no quiero seguir escuchando esto. No porque no me molara, sino porque cuando eres adolescente, ¿sabes? Eres como mucho más sensible... a estas tonterías. Luego cuando ya eras más adulto tampoco. A mí me pasaba eso cuando los veía en directo, porque veías a Helloween como un hombre, un grupo tal, y los veías en directo y era como, no, otra vez no. Otra vez no. Y así que por esto, esta conversación viene de que empieza el Versus con Chiquito y Eneco, que están conmigo. Tenemos a Josu invitado en la sombra. Sí, ahí está. Bueno, puede que haga alguna aportación. Estará bien seguro, porque ya me han comentado que tienes un criterio sí. A prueba de balas. Ya veremos, vale. No, pero en cualquier caso, la gracia está en que le voy a dejar a Chiquito empezar y vamos a empezar con una banda que yo, cuando me han pasado los títulos de las canciones que querían que sonaran el Versus, yo, Majestica, o sea, hice 2 más 2 son 4. Sabía que era un grupo de power metal y sabía que lo habías elegido tú. Qué raro. La verdad es que la última vez que vine me estrené aquí con Beast in Black. Efectivamente, pero esto es mejor, ¿eh? Hay que decir. A mí me que habían más. Sacado el disco, que habían. Era debut, ¿no? ¿Te acuerdas de? Sí, era el disco debut. Que de este... Yo también me acuerdo. ¿Te acuerdas de qué de estrenaste? Hombre, que me acuerdo, joder. Ay, era el debut de. Y es que me acuerdo de Beast in Black porque se me quedó el nombre. Sí, o sea, a mí se me quedó la frase que me soltaste después. Más genial que las chinchetas. En cualquier caso. Y la verdad es que. Petaron con ese disco, la han vuelto a petar con el segundo disco y es verdad que es una evolución que está recibiendo el power metal últimamente, ¿no? Sí. Tirar un poquito a sonidos más electrónicos, mezclarlo con un poquito de incluso música ochentera disco. El sinfonismo que siempre está presente por sí, ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Con sí, teclados y violines y cosas. Y no te van a engañar porque a mí no me da vergüenza, a mí me gusta. Y me ahora encanta. Hay un... Este Majestica es el disco del guitarrista de Sabaton. Que, ah, no sabía. Voy a poner al Lorito. O sea, lo que ha conseguido Chiquito no consigue nadie en la historia del desenterrador. Que ponga algo relacionado con Sabaton. que pero no tiene nada que ver, ¿eh? Tenía otro proyecto mejor, también. Esto es bastante mejor que no Sabaton. No te dejes, no te dejes. Te lo he dicho desde el principio. No, pero hay que deshacerse de estas cosas al principio. Luego eso. Ya. Quitamos y luego seguimos, ¿no? No, hay que ver que de directo esto tiene poco porque ya tiene preparada la respuesta. Pero bueno, vamos al tema. Y esta vez escuché este mediante el guitarrista, porque Sabaton sí que me gustaba, les he visto unas cuantas veces en directo, pero han terminado en aburrirme, ¿no? Lo que tú has dicho, la evolución pues, del ser humano. Sí. Y les escuché a estos y dije, hostia, esto suena, para mí, sonaba guapo, sonaba guay, me gustaba. Y no han hecho ninguna gira, porque yo creo que Sabaton está de gira todos los días, ¿no? Si no me equivoco, lleva unos cuantos años que está de gira todos los años. Hombre, claro, porque son súper populares y llenan, entonces vas a parar cuando estás en el momento en el que te quiere ver todo el mundo todo el rato. Y es más que hacen festivales ya, el Sabaton Open Air, que... Sí, ¡ánimo! Todo tiene solución. Es dura, la vida es dura, ¿eh? Bueno, a todos los que estáis escuchando, dado que no se ve lo que está al otro lado, tendríais que haber visto al desenterrador agarrándose la cabeza y dónde meterse. Sobre todo, joder, yo ya que por genética familiar tengo todo el pelo, el cuerpo blanco, se me ha puesto completamente blanco ya. Ya no me queda nada moreno. Pues este es un tema, nosotros en Bistu Irratia normalmente solemos hacer cada final de año pues lo que nos ha, pues, lo mejor que más año, nos ha gustado, el tema de nuestro estilo, el estilo que nos guste, que más nos haya gustado, ¿no? Este año, pues por circunstancias de la vida personales, no pudimos hacer ese programa y me quedé con las ganas de poner este tema. Y he dicho, coño, vale, pues vale, lo voy a poner en el desenterrador. Ya verás cómo poco a poco te vas a ir poniendo mallas. Uno de los mejores temas de Power Metal del 2019, sin duda. Majestic Above the Sky. Un tema y el disco buenísimo. Sí, es verdad. Título de disco y título de canción. Sí, buenísimo. Y como suelo hacer últimamente, he hecho un pequeño cambio en el versus. Normalmente solía poner la canción que me proponía el invitado y luego la que yo iba a poner de respuesta la contextualizaba. Pero ahora lo que hago es... suena la del invitado, luego la mía después y la contextualizo después de que suenen. Suenan las dos seguidas. Ah, vale. Porque de esa manera atascamos. Se ve mejor. Se ve, ¿no? Y se ve cómo es una, cómo es otra, por qué he podido. Sin que el grupo, sin que el público sepa cuál es la otra. Se me da como un poco de misterio. Así que Majestic Above the Sky y. Lo que venga. Uy, era buena, ¿eh? Era buena. We have a short way to go. sí. La respuesta del desenterrador, para los que no conozcáis algo de metal y llevéis escondidos en un búnker 50 años, es el disco debut de Helloween. Para muchos desconocido, porque claro, es una banda que lleva ya casi 40 años tocando y la gente, pues yo creo que sí que está pasando que las nuevas generaciones que escuchan metal, cualquier estilo de metal, es una opinión, ¿eh? Pero yo creo que estoy en lo cierto. No saben, es decir, escuchan Metallica y solo conocen lo de ahora. No escuchan los primeros. Con esta canción me ha venido a mente un colega y desde aquí le quiero saludar a Opandoni, a Opasu, que con él siempre era heavy metal, Iron Maiden, Helloween, esto. Y esto el origen del término metal, Paco. Le llevaba al pelo. Me ha recordado a él, le he dicho, hostia. Pues este es el primer disco de Helloween, cuando todavía cantaba Kai Hansen. Era más crudo, era más speed metal, menos heavy. Y fue, para mí fue el comienzo del power metal, sí. Pero como no estaba currado en el sentido de calidad de grabación, nivel instrumental, sí. Tiene ese punto tan comercial, fresco, ¿verdad? Y tiene ese punto fresco como de, no sé cómo decirlo, improvisado pero en el buen sentido, de cómo me sale, sin pensar, como era el punk. Y cómo era la mayoría de los estilos de metal cuando empezaron. Desde dentro, ¿no? Del crudo, sentimiento, sin tanta sin melodía, callejero. Sin pensar tanto. No, puede ser melodía, pero te sale. No es que dices, joder, bueno, tengo que seguir unos cánones, como ahora me parece que pasa con el metal en general. Sí. Tengo que ser rápido aquí, lento aquí, meter punteos, tiene que haber una balada, no sé qué. Eso no estaba en la mente. Y a mí es lo que me gusta. Pero vamos, simplemente como comentar. Ahora es Eneco el que nos va. ¿No? Bueno, sí, pues yo desde mis propuestas para seguir un poquito de heavy, pues igual siguiendo ese rol, pero ya tirando más al rollo death metal, porque yo creo que aquí sí dio este grupo un punto de inflexión de ya el cambio de lo que es el melódico ya más oscuro, tal, muy técnico, y para mí es uno de los grupos que llevo dentro como el ADN, que es death, y ya cuando sacaron el disco Symbolic fue como el sonido tal, ya como algo muy novedoso, ¿no? La realización de una cosa que iba, que se estaba gestando desde Spiritual Healing, yo creo, en el año 90. Sí. Y el que fue el 30 aniversario, hace poco, por cierto. Y Individual Thought Patterns, que luego sacaron el Human, y ya era como, a ver, ¿a qué trasciende esto? A mí es que el Individual Thought Patterns para mí es mi disco favorito de voy a contar una pequeña anécdota. Tiene muy buenos discos. No, la verdad, parece, es que todos son. Si puedo decirte que incluso un disco que no me gustó en su época, que fue el último, el de Sound of Perseverance. Que es brutal también. Es muy bueno, pero tenía la voz jodidísima el tío. Se notaba ya que estaba de salud, jodido. Se le estaba yendo la cosa, porque sí que es verdad que ya. Yo creo que quería dejar el death metal. Se notaba. No podía, porque ya le habían ya diagnosticado su enfermedad. Pero hizo Control Denied, así hizo el grupo luego Control Denied. Hizo el Control Denied, que es death, pero con voz aguda. Heavies, sí. Pero bueno. Pero quiero decir que Dinner dejó su huella, ¿no? Lo que es la transición, digamos, desde el heavy metal de, yo qué sé, de los 90, allá lo que es a trascender esa melodía o esos punteos, esa técnica a death metal, lo que es más, digamos, técnico. De hecho, se puede decir que las primeras bandas junto a Master y alguna más de death metal, cuando el thrash ya no era thrash y era death, pueden ser death, con el Screaming Bloody Gore y con el Leprosy. Master con el disco Master y el de Possessed, el de Seven Churches oficialmente el primer disco en el 85. Sí, eso es. Pero bueno. Claro, por ejemplo, el de Master que te comento, que se llama Master, es del 85 también, pero no fue publicado. Se sacó en el 2003. Oh. Entonces, yo creo que también en parte Possessed se llevó ese sello porque fueron capaces. Pero luego, mira lo que les pasó. El cantante está para el sí, a ruedas. ¿No? Y han vuelto. Es verdad, sí. Han vuelto y han sacado un disco de la leche. Y están girando y gira y toca en silla de ruedas el tío, no, ¿eh? No sabía. Hostias, claro. Colega. No sabía. Sabía que estaba parapléjico, pero no sabía que estaban de gira. Jeff Becerra, se llama el pavo, me acuerdo ahora. Wow. Y no, mola mogollón. Dices, coño, tío, ¿qué grupo? El último grupo que te pensarías que, pues toma, un grupo en el que el cantante y principal compositor se ha quedado paralítico, taca, se saca un disco nuevo y encima va de gira. Y suenan muy bien encima. Porque claro, el tío se ha rodeado de músicos jóvenes y tal. Y bueno, pues hablando de Possessed, bien que... Donde crees que no algo sale, pero Death tienen una discografía de las más sólidas, en mi opinión. Sí, sí. No hay disco malo. Es que son discos que cada uno tiene su peculiaridad. Cada vez más técnicos. Técnica, eso es. Y ahí se ve la evolución entera. Y encima es muy gracioso porque depende del fan. Le gusta, la mayoría de mis colegas les gusta lo primero, lo más crudo. Yo soy de lo intermedio. Yo soy desde el Individual Thought Patterns. No, Spiritual Healing. Hasta el Individual Thought Patterns. Yo los conocí con Individual Thought Patterns, que luego sacaron también el Human. No. O al revés, sí. Y era como, hostia, esos dos discos que los cogías como, hostia, ¿qué es esto? ¿No? De hecho, Symbolic y Human suenan bastante parecidos. Sí, y luego ya fue Symbolic cuando ya fue como el sonido de... A mí es cuando me pilló en una crisis, es curioso. Es buen disco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero digamos que me gustó tanto el Individual Thought Patterns que, ¿sabes? A mí en Symbolic, cuando sacaron el Symbolic, no sé si es porque lo he vivido, porque sí. La gente me ponía Iron Maiden, me ponía... No hay nada como que lo hayas no escuchado en la adolescencia. Que... ¿Eh? A ver quién consigue quitarte un disco que te ha gustado en la adolescencia de la cabeza, es imposible. Es algo que... A no ser que se quede caduco, que a veces pasa, típico que lo vuelves a escuchar y dices... Es que es un, ¿cómo me gustaba esto? Es un disco también atemporal, ¿no? Como esa es la clase. Como hemos dicho antes, ¿no? Que igual hay discos o hay grupos que igual temporalmente, dado las digamos, estilos de música que hay o tal, que destacaba por algo, ¿no? Sí. Y este es uno de los grupos que... Pero es que has hecho muy bien decirlo de atemporal, en el sentido de que para mí, esta es una opinión personal, cuando un grupo consigue que su disco... no suena a ninguna época concreta, ahí está cuando te has convertido en inmortal. Y luego pocos lo consiguen, muy poco. Y luego el mismo sonido que sea característico. De o que oigas y digas, es tal banda. Este grupo. Para mí eso es lo que te convierte en inmortal. Y bueno, pues he elegido del Symbolic, ¿no? Del Symbolic, que es Empty Words. No es porque sea la que más me gusta, pero sí porque me ha apetecido escuchar esa y no sé. Y para vosotros, para todos los que estén escuchando y no les guste, pues payos. Exactamente. Ahí va, y por supuesto después vendrá mi respuesta. Ok. Thank you. Atheist ha sido la respuesta, yo creo que muy justificada a Death, porque son los dos grupos norteamericanos. Quizás Death mantuvieron una... eran más entendibles para el death metalero medio. Atheist rompía a los canones. No, de hecho, he leído entrevistas cuando giraban, la peña no entendía absolutamente nada. Les tiraban cosas, se piraban, era bastante... Y es una putada, porque, joder, más adelantados, tan adelantados a su tiempo que nadie ha podido hacer algo igual. Y encima, una gira que hicieron con otra banda muy marciana, que pincharé hoy en el Skulls, que se llama Nocturnus, que tocaban con teclado, que eran como Wormed, pero crudo como el infierno. y era un cachondeo, porque era death metal, que el batería, por cierto, que el batería cantaba. En Nocturnos el batería... Ah, eso no sabía. Sabía sí. Lo de los organillos, escuchaba algún disco y tal. El de Key, es una puta maravilla. Nunca me ha llamado demasiado, pero sí que... Dar una escucha ahora que... Ya. Dar una escucha ahora que... No, no, porque te digo, nunca sabes, de repente dices, coño. Te digo de hace tiempo, que escuché... Joder, desde el 90, el disco, el 89, el primero. Ya. Pues el batería era nada más y nada menos, batería y cantante, Mike Browning, que tocó la batería en el primer disco de Morbid Angel. El que no se publicó. Ah. Está el Abomination of Desolation, pero... No, ese es el que no se publicó, el Abomination of Desolation, en el 85. Luego el primero oficial es Altars of Madness. Y en ese disco estaba Mike Browning. Y luego hizo Nocturnus. Wow. Y no digo porque es que luego es curioso, porque Nocturnus lo fundó él, pero luego le echaron. Es curioso que te echen de la banda que has fundado. ¿Eh? Cómo puede evolucionar las cosas. Ironías del destino, Nocturnus es otra banda que ha vuelto con este hombre, pero ya no se pueden llamar Nocturnus porque los hijos de puta que le echaron se quedaron con el nombre. Entonces se llama Nocturnus AD y han sacado un disco bastante guapo. Así que a los que les guste el ruido, os recomiendo repasar la carrera antigua de la banda y la nueva del proyecto. Y bueno, ahora vamos con una petición. ¿Qué ponemos? Pues sois vosotros los que decidís. ¿Pasáis de los que no han venido por cobardes y ponemos lo que habéis traído vosotros? A Devin Townsend. Igual primero si no. Sí. Eso es, vamos a llevar. Luego si evolución. Da tiempo ya las ponemos. Eso, es que tienes ganas de escucharla además. Pues sí, el marciano de Devin Townsend, madre mía, si hay un marciano en la Tierra es él. Sí. Tiene cara de alguien. Después de Strapping Your Lad, que también era un grupo a tener en cuenta. Sí, después que era... El proyecto que salió, que dijo, bueno, voy a hacer lo que me sale de los... Exactamente. ...mismos estos. No, no, es que si no he visto mejor definición, porque Strapping Your Lad era, pues, un poco como Voivod, ese thrash metal marciano cósmico, ciencia ficción. Más, era más digerible. Sí, esto, pero... era, esto es como, hostia, mezcla entre pop con música clásica, con death metal y electrónica. Sí, sí, sí, no, es... Es un tío bastante peculiar. O sea, sí, siempre en lo ha todo sido, sentido. Lo ha destacado, lo demostró en Strapping Your Lad, porque también es un grupo también que yo que sé... atemporal, no sé si decirlo, pero empezó a meter las fusiones de rollo industrial, rollo muy progresivo, hasta hacer unos discazos de puta madre. Y luego, cuando salió, pues con su nombre David Townsend, los músicos que se juntaron con él también... No, no se junta con cualquiera, es un tío bastante exigente en ese sentido. Sí. Pero es curioso, sí, porque estamos ante una raza, vamos a decir, de músicos que me gusta su actitud, tío. Son músicos que realmente dicen, no, yo estoy haciendo thrash metal todavía, pues no me da la gana, o voy a hacer pop. Y puedo hacer cualquier cosa. No sé si conocéis una banda de black metal que se llama Ulver. Ah, bueno, esos hacen pop. Hacen pop. Pop electrónico. Ahora. Pero cuando empezaron... Los tres primeros discos son black metal clásico. Y luego hicieron uno de folk. Eso es. Porque le salía la punta al rabo. Sí. No, no, es un grupo, sí, sí, sí. Ulver, o sea, un disco que tienen es versiones de psicodelia, los 60, que es cuando les vi yo en directo. Wow. Sí, bien. Sí, es que encima estaba yo en un festival que se llama Radboud en Holanda y se me había olvidado por completo que tocaban, y más aún que tocaban aquel disco versiones de psicodelia. Y pues yo me había aburrido de la banda que estaba viendo y me estaba dando una vuelta por los escenarios. Es un festival encerrado. Como si fuera la Santana en las tres salas. Te está dando un paseo y digo, voy a ver esto. Y yo, hostia, coño, pues si esto es una canción de los Electric Prunes, una banda que me gusta la psicodelia mucho. Pero, ¿quién es este grupo que está tocando esto en un festival de metal? ¿Qué coño está pasando? Y me dice, no, son Ulver, ah, vale, ya está. No, no me sorprendió nada. Me sorprendió oírlo, pero cuando me dijeron que era Ulver lo entendí perfectamente. Y con esto quiero enlazar con Devin Townsend y el lo que me dé la gana. Y si tú eres una persona que te gusta lo que yo hago, lo vas a gozar. Y el último disco y el último single que ha sacado, el de Spirit Will Collide, que es una canción relacionada con la depresión y así. Es un tema que puede valer de banda sinfónica en un montón de sitios y es un temazo brutal y rompe todos los esquemas incluso de lo que ya venía haciendo. No, sí. O sea, ya venía rompiendo esquemas, pues este último tema y a mí me flipó. Pero bueno, esta vez vamos a ir al anterior. Que tampoco es que sea fácil de escuchar. No, pero no sé, a mí... Yo este verano es uno de los conciertos que más ganas tengo, ¿no? De ver. ¿Cuándo viene? Yo voy al Metal Days a Eslovenia. Ah, vale, vale. Pero toca en Madrid, en el... ¿Cómo es? El Rock the Night Madrid, o toca ahí con Avantasia. Y con Volbeat y Foreigner y tal. Foreigner, joder, madre, me parió. No, pero yo le voy a ver en el Metal Days y tengo muchísimas ganas de verle, porque además los conciertos son un puto espectáculo. No, no, si yo probablemente, yo si tú le estuviera delante, claro que me lo hago, joder. Y... tiene el nivel de marcianidad suficiente, sí, para que no me importe hacer el esfuerzo y sé que voy a acabar gozándolo, está claro. Sí, o sea, yo no es que, por ejemplo, de Devin Tosen me va a coger un disco y me lo va a comer entero ahí en casa y tal. Y... no, pero es un grupo. Bueno, depende de las drogas que hayas tomado. Eso, a dosis pequeñas está bien, ¿no? Es. Pero es un tío que en directo apetece ver. Porque es un tío. No ¿sabes sé, qué algo va diferente, a hacer? Diferente. Pues bueno, vamos a escuchar del disco Deconstruction la canción Jugular, que Jugular, no sé en qué idioma, pero antes era el que oí en su cabeza. Devin Townsend. Elección de Chiquito en el especial Desenterrador con Metal Fábrica, anunciando el bolo que van a organizar en el CUEC el 13 de marzo, viernes, con Stainblood, Warmed y Fractality. Ahí os queremos ver. Bueno, estamos ya llegando al final del programa. Joder, verdad, Iván, John, los que no estáis aquí, es una pena que no haya dado tiempo a que sonaran todas esas canciones que habíais elegido. Pero hay que dar preponderancia a los invitados que sí han venido al programa, ¿no? Haber estado. Es haber estado. Pero yo creo que hay que hacer una excepción. Y es, vamos a poner a los grandes e inmejorables Emperor. En lo que se podría haber hecho con esa. Efectivamente. Yo personalmente no es el disco que yo habría elegido, pero sí es un discazo igualmente. Es el Anthems to the Wilking and Dusk. Oh, a mí es el que más me gusta. Es el que más me gusta. Es porque ahí es cuando empezaron a mezclar con progresivo y a meter voces limpias. Yo creo que es más escuchable. Yo admito que en pequeño, o sea, de adolescente, cuando me ponían pero no podía, no entendía nada. Pero ahora el primero es el que a mí me gusta, In the Nightshade Eclipse. Me vuelve majara. El primero igual te gusta más, es The Wrath of the Tyrant. La maqueta. Buah, colega. Eso crudo. Sí que es crudo. Y la voz. Sí, todavía estaba Mortis. Ah, bueno, igual en el Nightshade Eclipse. No, Mortis compuso, o sea, tocó en canciones, pero no llegó a grabar. Ahí se fue justo antes de grabar en The Nightshade Eclipse. Pero en el de Wrath of the Tyrant. Sí, está, ahí se está, sí. Y bueno, sí, además porque luego le metió en la cárcel al figura este. Samoth. Eso es. Bueno, y al otro. Sí, al otro, pero uno por quemar iglesias y el otro por matar cargarse peña. A un homosexual. Qué maravilla. Qué maravilla el black metal, madre de Dios. Bueno, por suerte ya los que están en la banda en este disco no tienen ningún encuentro ni antecedente loco. Aquí ya pues se les había ido la idiotez y simplemente pues son Emperor haciendo lo que mejor saben hacer. Y pues a ver, pues creo que la canción que han elegido es With Strength I Burn, me parece. Y si no, pues no pasa nada. Que se aguante. Y luego pues sonará después la que yo elija, que va a ser black metal de la vieja escuela, más crudo aún. Desenterrador con metal fábrica. Ah! Pues bueno, se va acabando el programa, la verdad es que pena, ¿eh? Dark Throne, ¿eh? Dark Throne, ¿eh? Como he respondido a Emperor, yo creo que ya está muy bien esa combinación. Sí, sí, sí. Dark Throne, que son, junto a Enslaved, de los pocos que salieron bastante bien parados de todo el guirigay y de quemar iglesias y matar a gente. De Linear Circle y todo eso. Sí, sí, porque Enslaved se salieron por... A mí, de hecho, es la banda, mi banda favorita, Black Metal. Sí. A mí también me encanta. Tienen un directo... Y Marduk también es una de otras bandas. Ya, pues que son suecos. Y no quiero quitar, porque Impaled Nazarin, que es una de mis favoritas, son finlandeses. Sí. Pero no hay que negar que las noruegas tienen... Otra esencia. Tienen un algo. Tú y Sulver, Enslaved, Mayhem, cualquiera de estas bandas, y hay un... No sé, es como, como hemos dicho antes de los grupos originales, que lo reconoces. Yo creo que con Noruega pasa. Ese sonido peculiar, ¿no? Sí, esa maldad de verdad, esa que atrae a la gente, ese, de verdad esta peña estaba tarada, ¿no? Es, o sea, estaba cabreada con el mundo, vivían en un país como puede ser Noruega, que encima en aquella época yo creo que todavía no tenían petróleo, con lo que eran bastante pobres. Y mucho frío. Y mucho frío y todo, bueno, ya sabemos. En cualquier caso, vamos a girarnos bueno, un poco. Saludarle a Welder, que no ha llegado aquí, pero ha podido aportar esa pequeña parte de Emperor. Y Black Metal un poquito, Black que había metal que poner. Ahí, puro. Y nada, ahora vamos al señor Lea, ¿no? Un poco. Vamos a darle un saludito de Ayón de esta esto. Y no lo vamos a dejar un poquito de lado. Sí. Y vamos a poner algo que quería aportar y va a ser Necrophagist. Vale, claro que y sí. Y vamos a poner Epitaph. Que yo creo que es de los primeros discos, bueno, de los primeros, uno de los discos que ha sacado, que es 2004, pocos, creo que de 2004, es. Y todo el mundo estaba esperando a que saque un. Ah, es verdad que iban, vale, ahora entiendo por qué has dicho porque antes. Era un montón de años que no sacaban, y es un grupo que, después de Death, para mí, otro grupo que ha marcado mucho, y tampoco es que sea o se escuche tanto, y es un grupo a tener en cuenta. Pues, por su técnica y su brutalidad. Pues dejémonos de preámbulos. Dale. Y Epitaph de disco Epitaph del 2004 de Necrophagist, que como bien has dicho son canadienses. Eso es. We'll be right back. Mother of Mercy. Cada vez que escucho este grupo, lo curioso es que, joder, a estas alturas, ya 43 años, habiendo sido partícipe como fan del comienzo del death metal y la música extrema, y conseguir sorprenderme, es por eso que estoy muy aficionado a este rollo de pues Tate and Blood, que es con lo que os he respondido a Necrophagist, o Infernal Coil, o Portal, una pandilla de mentes que, bueno, o sea, madre de Dios, de la escuela de Mutilate, ya sabes. Pero vamos a despedirnos con una canción que nos ha pedido el invitado, Josu. El invitado, pues dice... Sí, aquí, el Ocupa de Irola y Ratia. Este grupo, a todos nos gusta el sexo, a todos nos gusta el chocolate, y esto es como a todos nos gusta el death metal y Motorhead, y estos tíos cogieron y lo mezclaron. El death and roll de toda la vida, que mola que... Y está, la verdad es que a mí me gusta bastante. Y se llama Cloak, sí. El disco se llama To Binominous Depths. Y eso la es. Canción se llama Beyond the Veil. Y vamos a despedirnos antes de ponerlo. Gracias, Pedro, por traernos aquí. Gracias a vosotros por venir. Gracias por invitarme para insistir en que pinche en una fiesta de Metal Fábrica. Es un pesado, honor. Pesado, eres un pesado, tío. Ah, estoy tan ocupado. Una vida la mía. Like. Pues sí. Y que nos vemos el 13 de... Eso es, el 13 de marzo, viernes. 13 de marzo, Metal Fábrica, a tope. Fractality, Stain Blood y Wormed. Os queremos ver a tope. Todos ahí, a tope. Nos gusta el ruido. Eso es, además que Guernica mola mil. Y además Desenterrador. Y es Lecuec, hostia, coño, también. Eso es, eso es. Y bueno, si me adoráis como deberíais, tendréis que venir. Bueno. No vosotros, que ya sé qué hacéis, sino los ingenuos que todavía me escuchan. Así que nos vamos a despedir con Cloak. Con esta petición de Josu, el convidado de piedra que se dice. Beyond the Veil. Hasta el sábado que viene. Cusiarte. Bye.